¿Te estoy escuchando, Karina? Pica y pica el solcito, Jorge, ¿eh? Realmente pica a esta hora de la mañana. Que no sé cuánto habrá aumentado la temperatura desde mi primera salida, pero ya te digo, se nota la diferencia. Sigo aquí en los alrededores de OSUGD, donde en minutos ya también vamos a ingresar. Ahora estoy en la explanada de la Junta Departamental. ¿Pudiste ver? ¿La temperatura? Sí. ¿En Maldonado? Sí. ¿A esta hora? Sí. 25 grados. Caramba, bueno, teníamos 19, y cuando te, ¿no? Vaya, cuando te vayas de ahí va a haber 28, 29, te aviso para que no te tome de sorpresa. No, no, es que es tremendo, pica y pica, estábamos haciendo notitas acá al sol con Marcos y realmente pica, pica. Bien, Jorge, bueno, en esta recorrida que estamos haciendo de muchísimas notas estamos con Eduardo Gali, de la Unión de Transporte Turístico del Uruguay. Ayer mantuvieron una reunión con el ministro... con el ministro Tabaré Viera, también estuvo presente Remo Monseglio. Queremos los detalles de la reunión y el porqué. Gracias por el tiempo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, ayer fuimos recibidos una vez más en el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo siempre de puertas abiertas hacia nosotros. Siempre hemos dado las gracias al Ministerio de Turismo por esto. Básicamente nosotros lo que estamos solicitando es tener una prórroga nuevamente de lo que son los aportes patronales al Banco de Previsión Social, que lo tuvimos hasta el mes anterior, y de IRAE y patrimonio en lo que es DGI, ¿verdad? Son impuestos directos en un rubro como el rubro nuestro de transporte turístico, que estamos parados prácticamente desde hace 2 años, ¿no? Teníamos la expectativa este año de que íbamos a tener la llegada de los cruceros. Está confirmado eso, que no va a ser así. Como así también se habló de la conectividad, también se plasmó en esa carta, ¿verdad? La conectividad de Punta del Este está siendo muy baja. Estamos hablando de 2 vuelos semanales que tenemos hoy en día a Punta del Este. También se habló de los costos de los PCR para los turistas. Se habló del caso de una familia, 4 personas que vienen por 4 días, 5 días, el costo que tiene de PCR es muy elevado también, ¿verdad? Se habló también de la postergación de los leasing, como se habló en alguna instancia con el Poder Ejecutivo. Empresas turísticas, transporte turístico, hay empresas que no pudieron enfrentar estos costos y han tenido que cerrar o han tenido que malvender sus vehículos, ¿verdad? Realmente es una situación, primero que las empresas de transporte turístico estábamos muy muy esperanzados con esta próxima temporada, 2 años parados prácticamente, tanto en remises como en camionetas van, tanto para el puerto como para el aeropuerto, ¿verdad? Bien, ¿qué respuesta obtuvieron? Bueno, el ministro nos escuchó, coincide en muchas cosas. Creo que en el punto que más coincide es que se está estudiando el tema del costo del PCR. Eso fue la sensación que nos dejó la reunión. Bien, ¿y cómo siguen ustedes ahora, teniendo en cuenta justamente que hablabas de esta expectativa que se generaba ante la llegada de los cruceros y el posible cambio de lo que fue la temporada anterior? Los que están aquí a nivel de nuestro departamento, más allá de que ustedes trabajan a nivel nacional, los que están en nuestro departamento, ¿cómo van a trabajar? Bueno, nosotros, se habla mucho en el Ministerio de Turismo del turismo interno. He sabido que Punta del Este no tiene un gran turismo interno. Nosotros tenemos un turismo extrarregional, básicamente argentinos y brasileños, eso he sabido. Ahora estamos en una expectativa de respuesta, más que nada por estos impuestos directos que queremos tratar de no tenerlos. O sea, no queremos no pagar, queremos postergar este tipo de impuestos. También, a colación de esto, quiero tocar el tema también de la tasa del aval que se cobra por el Banco de Seguro para las empresas turísticas, que también se solicitó una postergación para el año que viene. Y hay una tasa turística de la Intendencia de Maldonado que también está, está en la mesa, que no hemos tenido respuesta todavía de la Intendencia de Maldonado sobre esa tasa, que sí se nos fue exonerada el año pasado. Jorge, Eduardo te escucha. Eduardo, buen día. Buenos días. Vos sabés que yo te escucho hablar y parece que estuviésemos en julio o agosto, ¿verdad? Y estamos en noviembre, ya pisando diciembre, con temperaturas de 26, 27, 28, 29 grados. Y me da la impresión como que todo es de respuesta lenta. ¿Yo me equivoco o es así? Como que nada se define. A ver, es verdad. A ver, yo entiendo que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Turismo no puede brindar respuestas mágicas. Como por ejemplo, la llegada de los cruceros. Nos consta que el Ministro de Turismo, porque en una reunión anterior él nos dijo que iba a tramitar la llegada de los cruceros y fue a Brasil. El intento lo realizó el gobierno uruguayo. Estos problemas no son brindados por el gobierno uruguayo ni por el ministerio. Estos problemas, en estos casos, son decisiones empresariales de Brasil. Claro, lo hereda el gobierno y lo heredamos nosotros. Pero no tiene la culpa el gobierno y mucho menos el ministerio, ¿verdad? Pero claro, igual que la conectividad. La conectividad no es el gobierno que decide que los aviones lleguen en masa a Punta del Este o no lleguen. El gobierno hace lo que puede y nos recibe, nos escucha, pero el sector de Punta del Este es un departamento en el cual trabaja con un turismo extrarregional, como lo dije hace unos minutos. Sí, nosotros vemos matrículas de Montevideo, de Canelones, del resto del país en las playas, pero el turismo de Punta del Este, que bien recibido es el turismo interno, ¿verdad? El turismo de Punta del Este es otra cosa. Acá la aguja nuestra se mueve cuando el 28 de diciembre aparecen argentinos, aparecen brasileños, aparecen de otras regiones. Ahí es cuando Punta del Este se moviliza, ¿verdad? Los edificios, todo. Bien, en definitiva, lo que ustedes pueden esperar de parte del gobierno es básicamente alguna flexibilización en lo que tiene que ver con los costos fijos que tienen que abonar. Correcto. En estos momentos lo que estamos solicitando es que el gobierno sea un poco más flexible en algunos de estos tipos de impuestos, ¿verdad? De aportes al aporte patronal, Banco de Previsión Social, que no quiere decir el exonerar el 100% del Banco de Previsión Social, son los aportes patronales. Y de DGI, IRAE y Patrimonio, que son impuestos directos a empresas que están paradas. Yo no quiero hablar a título personal, pero yo tengo vehículos guardados hace más de un año en el garage. Esto insume contratación de choferes, insume mucha cosa, ¿verdad? Bueno, pero justamente, ¿y en esta realidad que tienen al personal en seguro de paro? Bueno, tuvimos un periodo, tuvimos una extensión de seguro de paro. El Ministerio de Trabajo nos dio cierta extensión para esos seguros de paro. El tema es que nosotros pensábamos que el año anterior íbamos a tener algo, porque esto empezó en marzo y dijimos, bueno, va a llevar todo el invierno, esta temporada vamos a tener algo. Esta temporada me estoy refiriendo a la temporada anterior, ¿verdad? Llegó la temporada, no existió la temporada. Este invierno estuvimos todo el invierno pensando que, bueno, todo había mejorado, había vacunación, que íbamos a tener una temporada. Se había empezado a hablar de los cruceros, bueno, nos ilusionamos con que iban a llegar los cruceros, los aeropuertos habían empezado a funcionar, nos ilusionamos con que íbamos a tener un aeropuerto en Punta del Este funcionando, y bueno, vemos que los cruceros no van a llegar y el aeropuerto sigue teniendo dos frecuencias semanales. Ya, bien, no hemos tenido. ¿Y el personal está en seguro de paro o se quedó sin trabajo? Muchas empresas tuvieron que despedir. Después de 2 años, muchas empresas ya tuvieron que despedir su personal. Bien, ¿esta situación los encontró mayoritariamente endeudados también? Y sí, porque, a ver, las empresas de transporte turístico, llámese remises o vans o micros o minibuses, son costos muy elevados los vehículos que las empresas contienen, ¿verdad? Porque, bueno, hay que brindar un servicio, ¿no? Son vehículos que en su gran mayoría no pasan los 5 años. Un leasing se saca mínimo 3 años, 3 años, 4 años, 5. Entonces, debe haber muy poquitas empresas, si lo hay, que no sean deudores de sus propios vehículos. Esta pandemia lo que también sirvió, entre comillas, es para ver que en realidad las empresas de transporte turístico no tienen como capital un vehículo, porque los vehículos en realidad son de los bancos. Uh-huh. Y cuando uno los termina de pagar, ya estamos en los 5 años, que es cuando se puede renovar la flota, y se vuelve el círculo. O sea, se entrega ese vehículo, se vende, se malvende, y se vuelve a enfrentar una deuda nuevamente. Bueno, eso es lo que está sucediendo con los vehículos de las empresas turísticas. Bueno, gracias por esta charla y ojalá mejore el panorama de cara al futuro. Un abrazo, hasta pronto. Gracias a ustedes, como siempre. No, por favor, muy amable. Gusto. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias, Karina. Chau. Chau a ti.